esperamos que hayan entendido nuestro mensaje. Con esto no queremos herir sensibilidades, solamente queremos crear conciencia de este mal tan grave que azota a nuestra sociedad. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Radio Planeta. Hey yo. Peligro. The crack, se ve como Tyra Banks, es algo ay ay. Ella es la nena de daddy, su belly, su sexy body, está otro nivel, intocable, no la pueden ver. Mami, frente al webcam, fácil, sigue mi plan. A la cosa de la tuya, como nadie la sabe hacer. Ponte para la foto, me saque la loto. Ahora dame la pose, Radio Planeta, que sepa beber. Next tomorrow, tienes un estilo caro. Yeah, cuando bailan con nadie la compara. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. La revolución, the big, big boss. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The big boss. Estás escuchando Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Si andas con otro, te felicito, que no te quiera para un ratito, que no sean malas sus intenciones. Radio Planeta. Radio Planeta. aunque te vale. Mis opiniones, que no te rompe el corazón, porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras volverme a ver. Que no te rompe el corazón para que no le vaya mal. Un despechado como yo puede volverse criminal, aunque todo Radio Planeta fue intencional. Que no te use para una noche mi existencia. No te reproduce. Radio Planeta. Radio Planeta. Que no te rompa el corazón porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras volverme a ver. Que no te rompa el corazón para que no le vaya mal. Un despechado como yo puede volverse criminal, aunque tu olvido fue intencional. Bla, bla, bla, bla. Radio Planeta. Radio Planeta. Que no te rompe el corazón, aunque no quiera volverme a ver. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que no te rompe el corazón, aunque te olvido, fue intencional. Un lugar para encontrar toda tu música. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Se hable que la cama me devora, hasta la mente me controla. cuando se gana tu confianza. Intenta, pero su corazón no tranza. Te engañó y aún no pierde la esperanza. No. Le dicen la ropa. Son las 12 del día, 11 minutos. Ya estamos en Versus hasta las 2 de la tarde. Siempre ustedes tendrán la oportunidad de elegir, de votar, de ser de un team o de otro, dependiendo de los gustos. Hoy, por ejemplo, el tema es musical. Hoy tiene que ver, a propósito del cumpleaños de Chris Martin, el líder de la banda, el cantante, la voz líder de Coldplay, que hoy llegó a los Carrancancan 44. Esta tremenda voz, de tremendo sonido, buen sonido el de Coldplay. Entonces, esta mañana, en la mañaneta, en medio del contenido del programa y la noticia de la música, el cumpleaños de Chris Martin, planteamos quién es mejor, Coldplay o Maroon 5, que tiene también un líder con características similares, buen cantante, pintoso como lo es Chris Martin. ¿Qué prefieren ustedes? Coldplay o Maroon 5, ya está posteada en las historias de nuestra cuenta de Instagram la encuesta. Voten ya, a las 2 de la tarde les diré el resultado. ¿Qué team gana, el team Coldplay o el team Maroon 5? Pero como el que cumple años es Chris Martin, pues echémonos una completa, ¿les parece? Radio Aquí está Planeta. La variedad. ¿Quién dijo que no podemos tocar Coldplay? Un martes a las 12 del día, 13 minutos. Además que el clima ayuda para este sonido, ¿no? Ahí les va. Voten ya, voten ya. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Fascinante sonido, ¿no? Ah, qué rico. Bueno, no olviden la votación. Ya mismo en la cuenta de Instagram. Vayan, vayan. ¿Ustedes son más Maroon 5 o son más Coldplay? Ya está abierta. Es el versus de hoy. 12-17. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta.

aprendí que no a cualquiera se le brinda amor sincero. Ella es mi amor verdadero y yo no quiero perderlo, teniendo en mi hogar a una mujer tan buena. Me inventé aquella aventura que solo trajo problemas. He destruido mi hogar, por lo que no valió la pena. La quiero recuperar, pero ella hoy me condena. Dice que no me perdona porque vi sus sentimientos. Yo soportando las horas de este horrible sufrimiento. Estoy más que arrepentido, mi corazón se está muriendo. Pero si ella me escuchara, sabrá que yo no le miento. Pero si ella me escuchara, sabrá que yo no le miento. Radio Planeta. Soy amigo y punto. Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren y vamos nosotros. Que alboroten el aire, que inventen historias. Si aprendimos a amar, Radio Planeta. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te preguntan qué te ha pasado, por qué te ves tan feliz, cómo has cambiado, si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir.

Pero la que puede decir esa canción me la hicieron a mí, se llama Jessica de la Peña, señoras y señores, las pequitas aquí, bonitas en el pecho. Ella, la que fue presentadora de RCN cuando estaba don Peter Majarrés. Enamorado, tragado. Si es de salir, yo salgo conmigo. Óigalo, enamorado. Si es de beber, me los pego con ella. Si es de viajar, la llevo a las estrellas. Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada. Creo que la cantó incluso con cara de... ¿Ustedes saben qué cara pone uno cuando está enamorado? Así la cantó Peter, seguro sí. Dicen que en la variedad está el placer. Eso dicen, y es verdad. Radio Planeta. Radio Planeta. King of Kings, King of Kings. Smooth. Cogí tu chiquitito, jugo contigo. Y te embrujó en su sensual hechizo. Cogí tu chiquitito, te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Cogí tu chiquitito, jugo contigo. Y te embrujó en su sensual hechizo. Cogí tu chiquitito, te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. De una lluvia de alcohol que te empapa. Una nube de humo que te arrebata. Siento el hechizo de sus ojos de gata. Que te seducen y su garra te atrapa. Ese es una sata que ha vacilado contigo. Y que ha puesto a gatear en tu Radio Planeta. La trato de cambiar pero no lo consigo. Hoy me hipnotiza moviendo el ombligo. Y yo tan receptivo que me tiene manso. Fumando su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, lanza y esa no da un paso. Por atraso, pero me caso por un chocornazo de beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un bonga bongazo. Chiquitito jugo contigo. Y te embrujó en su sensual hechizo. Bojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Bojito chiquitito jugo contigo. Chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y subió te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Chiquitito, color verde selva. Tiene lo de ella, pues huele a su cena. Se arropa en una hoja de miel con avena. La piel le sabe a mango en almíbar de canela. Cautiva sus colores en su tono blanca arena. Esa es una sirena que cautiva toda tu pena. La nena te lleva donde no te espera. Tan fiera que te mata donde quiera. Viabela, como todos la desean. Que espera para que sea tuya y tú de ella. Esa juega con tu mente. Hasta de arte de mente, pero que bien se siente que te eche quien te. Chiquitito jugo contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Bojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Bojito chiquitito jugo contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Bojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que Radio Planeta te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Graduados de la Natural High. Put your light to set. Radio Planeta. Radio Planeta. Quizá te pueda preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestra vida que han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Y es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorado. El álbum nuevo de los CNCO pues es básicamente un álbum recopilatorio de canciones que han sido muy exitosas en balada o en pop. Ellos lo quisieron ponerle pues nuevas voces y el sonido urbano de fondo. Ahora la nueva canción se llama Dejaría Todo, digo nueva para ellos. Obviamente es una canción muy conocida porque ya en el pasado Chayanne la hizo muy popular esta canción. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta muy que no renaceré. Yeah. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Vamos a ver si les funciona tan bien como les funcionó Tan Enamorados, porque es así, hay que decirlo. Es éxito del momento, 12.44, les reporto salida de Monito, salida de Alguito de Sol, aquí en la 80, por donde estamos nosotros, cerca al Ingenio, cerca a la Hacienda, cerca al Limonar, todo ese sector de acá. En estos momentos tiene Alguito de Sol. Estás escuchando Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Cristian Nodal. Radio Planeta. Una no es ninguna, mi reina. Porque me fallaste. Cristian Nodal. Andrés. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué frío se siente. El andar sufriendo por mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados. Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario.

pues yo qué hacía. Una no es ninguna, mi reina. DJ Dandres. Somos Radio Planeta. Síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram como @RadioPlaneta969 y en Facebook como Radio Planeta Cali. Radio Planeta. Radio Planeta. Sentirás infeliz pensando en ti. Alguna vez cantó Cali Pachanguero con el grupo Niche. Se hizo muy, muy popular su nombre, más de lo que era antes de llegar a la orquesta de Jairo Varela, obviamente. Pero luego cuando se retira, hace producción en solitario y pega durísimo, durísimo esta canción que se llamó Tendría que llorar por ti. Estoy hablando de Moncho Santana. Esta es Planeta, aquí está la variedad. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Nunca se deja ver. Radio Planeta. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar. Esta puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Mata con traje y cuando se viste sport. Tiene el booty aquí, el espero usa los panty al mall. Una par no aguantan presión y la tienen bloqueada. Un par de psycho en Tokia. No brega en la calle, pero está vaqueada. La baby está muy dura, pa' mí que está vaqueada. Chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Niña buena se le nota. Pero le explota la nota. Y se hace la que no me conoce. Que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí. Ella se vestido la desvestir. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el dembow la azota. Ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, oh, pero sabe bien que sí. Y ella lo mezcla con alcohol, oh, como cuando yo le di. Y en todas las poses preguntan y dicen voces. Radio de Planeta. Contacto Radio tiene voces. Y siempre después de las 11 o 12 tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta cómo huele. Mataron privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busca un Ken. Siempre le llegó cuando dice ven pa' portarse mal.